Estoy embriagado. Yo no me aflijo. Pienso, digo. Yo no me aflijo. En mi interior no encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. Donde no hay muerte, allá donde ella no existe.